Hola, bienvenidos a Castic, un programa de Narik. Hoy es 28 de marzo de 2006, por la tarde-noche, pasadas las 8, y he salido a correr. De hecho, ahora mismo estoy volviendo de correr, voy hacia mi casa, a ducharme, hacer algunas cuantas cosas, porque después por la noche, a eso de la medianoche, a las 12, tengo que estar trabajando. No sé por cuántas horas, espero que no demasiadas, no sé cómo de complicado será todo lo que tengo que hacer, porque es una de esas cosas que se llaman pasos a producción, es decir, o pases a producción, un PAP. En fin, se trata de lo que hemos estado haciendo yo y unos cuantos compañeros y compañeras durante algunas semanas, hace unos cuantos meses de hecho. Se pone a funcionar y tengo que estar ahí por si se produce cualquier problema que pueda solucionar, porque se supone que es la cosa de verdad, es la producción. La producción es lo que importa, es lo malo que tiene, no importa tanto la creatividad como la producción, pero bueno, es lo que tiene. Pero eso es trabajo y eso es algo que hay que olvidar. Vosotros estaréis escuchando todavía si habéis escuchado el programa anterior, Casting menos 10, estaréis escuchando el libro primero del Well Tempered Clave, la clave bien temperado, de Bach, interpretado por Daniel Ben Bienar, que está disponible gracias a licencias para podcasters, a licencia para podcasters de Magnatune en magnatune.com. Ahora, si me permitís, que supongo me lo permitís, voy a parar un momentín porque tengo que respirar un poco más hondo. Ya está, la verdad no es que estuviera muy cansado, pero después de correr, ponerse a hablar no es, o por lo menos para mí no es lo mejor del mundo, sobre todo con la forma que tengo de hablar, en la que tengo que ponerme a pensar que estaba hablando y demás. Hoy no tengo notas porque esto ha surgido de una forma improvisada. Os contaré. Antes, cuando iba a correr, a ver si no nos atropellan. Antes, cuando iba a correr, lo que hacía normalmente era llevarme un Rio Cali, un reproductor de MP3 muy mono que me compré, bastante, con un aspecto bastante militar, pero muy robusto y ligero, a pesar de ser bastante grande. Me lo ponía en el brazo y iba a correr con él, pero como ahora mismo está cedido, pues está haciendo de reproductor MP3 sustitución. Tengo dos opciones, tengo tres opciones, o más, pero con respecto a la música, tengo tres opciones. Puedo salir a correr sin música, que es una cosa que está muy bien, porque me he dado cuenta de que escucharme correr me ayuda a andar con un poco más de cuidado, no pasarme con las zancadas, tengo un ritmo más constante y demás. Puedo salir a correr con el iPod, que es algo que he hecho muchas veces, y puedo salir a correr con el iAudio. La idea es que con el iPod, como su base es un disco duro en lugar de un sistema de estado sólido, lleva muy mal eso de estar sujeto a mi cintura mientras voy dando botes, porque básicamente boto en lugar de correr, y como lo lleva tan mal, he decidido no cogerlo, porque aunque me compré el iAudio para grabar, también reproduce, y eso lo tenía por ahí en casa a mano y lo he puesto. Y como ahora estoy cansado y quiero escuchar, iba a decir el aire y el silencio, pero me estoy escuchando a mí, como quería escuchar el aire y el silencio, parar un poco, dejarme un poco de música para más tarde, me he puesto a grabar. Bueno, por eso estoy grabando con el iAudio, y por eso hoy, un inesperado segundo día después de, creo que lo subí ayer por la mañana, pues eso, dos podcasts seguidos. Total, si os gusta, pues los disfrutaréis, si no, pues no. Pero bueno, es entretenido hacerlos, por lo menos mientras uno vuelve hacia casa, tiene algo que hacer que no sea solo andar. Y además se le quita el miedo o la vergüenza o lo que sea de hablar mientras va caminando por la calle. ¿Hay novedades? Pues hay algunas novedades. Básicamente, todo lo que he estado haciendo estos dos días, un poco fin de semana y demás, a lo que dedico mucho tiempo, es a historias de programación, de desarrollo, como felizmente he recordado que se llamaba mientras estaba corriendo, pensaba, programar es sano, porque claro, cuando programas estás todo el día sentado y a veces te apetece salir a correr. Es un cierto tipo de programación, ¿no? El ser más dinámico. No intentéis verle sentido, no lo tiene, ¿vale? Lo tiene solo para mí. Pero lo que sí he pensado, que queda mucho mejor cuando estaba corriendo, he pensado que la frase programar es bueno para tu salud queda mucho mejor expresado como desarrollar es bueno para tu salud. En fin, el desarrollo es bueno, ¿no? Pues eso, desarrollar es bueno para tu salud y soy un desarrollador. En cualquier caso, lo que estaba comentándoos es que ahora estoy involucrado en unas cuantas historias de desarrollo. Por un lado, sigue pendiente el tema de Bizácoras, porque es un proyecto que poco a poco va creciendo. Este mes de marzo hemos aparecido en una lista de las 50 páginas web más adictivas de la revista FHM, que a lo mejor no es el mejor lugar para aparecer, pero que sienta muy bien. Y tenemos unos cuantos visitantes más. Eso mezclado con que estaba dedicado al desarrollo del sistema de votación y quería añadir unas cuantas bastantes mejoras, quería cambiar el contenido, modificar un poco el diseño y demás, pues hace que sí, que siga siendo un tema pendiente. Además de ese tema pendiente, el fin de semana pasado, el viernes, estuvieron hablando de una página web del Ministerio de Cultura de España que tiene una base de datos, creo que ya lo he comentado, tiene una base de datos sobre películas y audiencias y demás, y hoy por fin ha vuelto a funcionar, así que puedo hacer las pruebas que quería. He descubierto, gracias a eso, más que nada lo he descubierto porque no lo había investigado antes y no lo sabría, pero bueno, he descubierto que hay un modo de codificación, hay una codificación de transferencia que no tenía en cuenta y que va a ser bastante útil, porque si no me hubiera pegado más tarde con ella para el asunto de Flickr, por ejemplo. Ya lo he visto. A ver cómo se soluciona, aunque tengo que implementarlo ahora cuando llegue a casa. Luego, cuando llegue a casa. Además de eso está el tema de lo que será GeoFlickr, basándose en la librería Flickr, con PH Flickr, pero escrito de otra manera. Además está lo de Google Maps y también está un tema que he descubierto esta mañana cuando me he planteado una pregunta y se la he planteado a un compañero, al escalador, a Mr. Piolet. Esta pregunta era, ¿existen bases de datos de nombres de países y de nombres de ciudades gratuita? Porque sistemas de geocodificación, es decir, sistemas que a partir de una posición geográfica indican una ciudad y un país o viceversa, había algunos, pero en general no son muy aplicables a Madrid. Por ejemplo, mi ciudad, Coslada, no está. Así que he estado buscando para ver si de algún modo podía construir una tabla en la que los usuarios se dedicaran a encontrar correspondencias, porque cuando algo lo tiene que hacer una sola persona, el trabajo parece casi infinito, pero cuando hay 1000 personas haciendo cosas, pues hay que hacer una milésima parte del trabajo, y parece que no, pero eso se nota mucho. Y ya si fuera un servicio con más visitantes, muchos más visitantes que esos 1000, pues sería aún más fácil. El caso es que estaba buscando esa base de datos cuando he dado con Geonames, para los amigos que proporcionan una serie de llamadas al estilo de API de Flickr, de forma que se puede acceder a sus datos. Por ejemplo, conseguir una posición geográfica a partir de un código postal y cosas similares. O sea que tendré que probar también a usar esa API, ese servicio web, para tratar de montar lo que quiero que sea GeoFlickr, que sí, definitivamente se llama GeoFlickr, ya que ayer registré el nombre en la página web de la API de Flickr. En fin, esto va a quedar aquí porque hoy quería que fuera corto, solo quería hablar un poco con vosotros mientras volví hacia casa. Y más o menos es lo que he hecho. Para vosotros a lo mejor es menos tiempo. Para mí ha sido algo así como un cuarto de hora. Y esto es porque últimamente, bueno, no últimamente, desde ayer o anteayer, ayer por la mañana, intento eliminar los ruidos, los chasquidos, los es y las partes repetitivas de todo lo que vaya diciendo. Porque sí, porque tampoco tenéis por qué aguantarlo. Y en el fondo me sirve para darme cuenta de mis errores y de algún modo corregirlos. Sería mucho mejor que los corrigiera de forma que al grabar, grabara de una sola vez, sin parar y demás. Pero me temo que lo que sucede es que soy incapaz de hacer las pausas correctas para respirar. Lo cual es curioso, porque cuando iba a teatro me decían lo mismo. Pero, en fin, esa historia queda para otro día. Y si esto no suena muy mal, pues lo habréis estado escuchando algún día de esto, es el día que queráis, porque eso es una de las gracias del podcasting, que podéis, o sea, su característica síncrona, que podéis escucharlo cuando queráis. Sí, decididamente, entre lo que estáis escuchando y lo que estoy diciendo ahora, ha habido trozos que he eliminado. Bueno, ya estoy llegando a casa, y como estoy llegando a casa y ahora mismo no tengo nada más que contaros, me despido de vosotros. Recordad, habéis estado escuchando la música de Daniel Ben Pienaar, interpretando el libro 1 del Well-Tempered Clavier de Bach, que está aquí gracias a las licencias para podcasters de Magnatune, magnatune.com. Esto ha sido Castic, menos 11, 28 de marzo de 2006, desde el estudio C de calle, en el tercer día de carrera de esta semana, o el tercer día de carrera consecutivo más que de esta semana, porque a lo mejor lo sabéis y lo escucháis dentro de poco tiempo, pero estamos a martes y poco más. No. Deseadme suerte. Adiós. That was track number 17 from the album Book 1, CD 1, Well-Tempered Clavier by Daniel Ben Pienaar from Magnatune.com.